Heredia, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Abner Lobos, aquí en el Descuento de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy Espero que hayan bien. pasado una buena Nochebuena, una buena Navidad. Sí, por supuesto, y tratamos de ponerle onda porque de eso se trata, porque tenemos que vivir de la esperanza y como decía nuestro obispo Esteban Laxague, a la esperanza hay que empujarla un poquito, ¿no? Tal cual lo decían otros curas que admiramos aquí en nuestro continente. Heredia, qué buena noticia para cerrar el año, ¿no? Muy buena, la verdad que yo cumplí años ayer, el 26, y bueno, deseaba tener una resolución del juez. Estábamos esperando porque ya habíamos tomado conocimiento que el gobierno también había presentado un escrito en el juzgado pidiendo que se fije fecha. Nosotros habíamos sido informados que el gobernador había refrendado la resolución por el millón de pesos y entonces ellos pedían la fecha. Así que bueno, el juez la fijó y ahora vamos ya para el 25 con la empresa, ¿no? Así que estamos satisfechos y bueno, ya empezaremos a preparar todo. Está. A ver, le pregunto antes de ir a Sí. detalles sobre el tema. El inicio del juicio oral, ¿qué fecha tiene? Enero, febrero, Bueno, ¿no? claro, en este momento Leandro está en el juzgado de Choele, vamos a Ajá. sacar copia de la resolución del 25 de enero del Jahuel, y de ahí él sigue para Roca, donde está, ahora a la mañana se va a celebrar una audiencia entre las partes para analizar el tema probatorio. Sí. Entonces, eso se fijó fecha para hoy, así cosa de ponerse de acuerdo en la cantidad de pruebas que hay con la fiscalía, con la defensa y con la querella. Y nosotros sí consideramos que es muy posible que el juicio comience a mediados de febrero. Así que ya también nos estamos preparando porque nosotros lo vamos a tener que instalar en febrero hasta que dure el juicio en Roca, lo que es también otro movimiento. Tenemos que buscar dónde vamos a vivir, Claro. dónde vamos a trabajar. Así que bueno, eso también se está encargando Leandro, Claro, le que preguntaba viajó. esto porque según la empresa Petersen en su momento se explicó que todo el operativo iba a demorar 15 días, entonces si sacó la fecha, Sí. 25 más 15 me da 10 de febrero más o menos. Así es. Entonces, bueno, a mediados de febrero estaría, sería razonable, ¿no?, que pudiera iniciarse el juicio porque ya vamos a tener datos certeros respecto de lo que encontremos en el Jawel, ¿no? Claro, bueno, ahí van a trabajar los antropólogos. Nosotros ya ofrecimos un equipo de antropólogos forenses de parte. Y bueno, eso obviamente va a demorar, porque todo lo que se vaya sacando del Jawel, a partir del mismo instante en que se entra a trabajar, a través de la cadena de custodia correspondiente, va a ir siendo puesto en manos de antropólogos. Todo lo que sea relativo a la causa. Sí, por supuesto, los tiempos se están limitando. Ahora nosotros, vamos a ver que el gobierno haga el depósito de la seña a la empresa, porque así cerramos el trato con la empresa, porque hasta ahora no haberle dado nada de dinero, o sea, ellos no tienen un compromiso de fecha. Hablé con ellos, obviamente, y están de acuerdo el 25, esa fecha fue a pedido de ellos. La nuestra, la que primero se había hablado con el fiscal era el 15 de enero, Claro. a pedido de la empresa. Entonces, como ellos no tienen una seña todavía recibida, no tienen el compromiso en sí, pero bueno, ya está. Así que ahora vamos a hablar con el gobierno para que se le deposite, como habíamos quedado, el 50%, es decir, se le va a depositar 500 mil pesos a la empresa, cosa que ya hacemos una seña y ya es un contrato. Nosotros ya mandamos, la empresa ya mandó la factura al gobierno. Así que el gobierno ya tiene la factura de los 500 mil pesos y también está la plata que generosamente el pueblo de Viedma y de otro lado le donaron a la colecta de la iglesia en Viedma. Así que también tenemos esa plata, que son cerca de 300 mil pesos, lo que hay. 250 mil va a ser destinado al Jawel, al pago de la empresa, y el resto se va a utilizar también para los antropólogos que vienen de Mar del Plata, y bueno, que también va a haber gasto, ¿no? Del equipo argentino de antropología forense, ¿va a participar algún representante? Están pedidos también. El fiscal se encarga de toda la medida, bajo su directiva, por disposición del juez, y se tienen que encargar de proveer la seguridad, que va a estar Gendarmería, que también va a actuar una parte de perito criminalística de la Gendarmería, y también se tiene que encargar del equipo de antropólogo forense. Después van a estar los veedores de los policías, y bueno, y estaremos nosotros, ¿no? Así que ya, vuelvo a repetir, vamos a arreglar todo. Pero bueno, es como usted decía, después de tres años llevó esta medida. Nosotros habíamos pedido en diciembre del 2014 fue la primera inspección, después se hizo una segunda, se proveyó de las cámaras. El gobernador siempre habló de dos peritos que lo puso el gobierno, que eran de la universidad. Se habló también en la reunión que tuvimos en la comisión. Ese informe la hicieron dos peritos puestos por el gobierno, con una afirmación que hicimos nosotros. Entonces también es una barbaridad que se hayan demorado 3 años en hacer esta prueba, ¿no? Uh-huh. 3 años. Es muchísimo tiempo. Pero ahora nosotros vamos a hacer muchas medidas. Por ejemplo, la primera que vamos a hacer es firmar de nuevo el jawel. Vamos a tomar de nuevo las medidas de su profundidad. Es decir, que vamos a trabajar más intensamente con respecto para probar la adulteración del jawel. El jawel fue adulterado. Uh-huh. El jawel fue tocado después de la primera inspección. Entonces, nosotros estamos seguros que algo vamos a encontrar. Uh-huh. Así que vamos a firmar todo. Claro, esto aumenta la sospecha, obviamente. Si lo adulteraron es porque quisieron borrar pruebas, ¿no? Exactamente. Nosotros le demostramos, siempre digo que nosotros denunciamos la adulteración en ese mismo día en el campo. ¿Y esto se puede probar, Heredia? ¿Se puede probar? Sí, está perfectamente probado porque cambió la profundidad entre la primera inspección y la segunda. Ajá. En la primera inspección el jawel tenía agua. Sí. Tenía agua el jawel y dio una profundidad que fue tomada por Gendarmería. Cuando bajó la cámara en la segunda inspección, el jawel tenía 2 metros, casi 3 metros más de profundidad, y estaba seco. Ajá. Estaba seco el jawel. Inclusive la cámara tocó el fondo y salió con olor a podrido, la descompuesto la cámara. Uh-huh. Entonces, claro que cambió. Y yo le aclaré a usted que en la primera inspección yo personalmente vi travesaños de madera, y en la segunda inspección no lo vimos. Ajá. Entonces, sí, por supuesto, nada más que esa denuncia, que fue bastante completa, nunca fue investigada por la justicia. Esas imágenes nunca que usted menciona de esa primera, el primer ingreso de cámaras allí, ¿están en el juzgado ya? Sí, son pruebas. Uh-huh. Inclusive usted la puede ver en YouTube, está en mi cuenta de YouTube, se hizo un resumen. Uh-huh. de esa filmación y está en YouTube. Uh-huh. El informe de estos peritos está hecho en base a la filmación nuestra. Uh-huh. Entonces ellos reconocen que el jawel está cementado y en base a ese dictamen el que se hizo la propuesta de la empresa del gobierno, esa empresa Neuquén, que iba a hacer también el trabajo usando una especie de palanca, no una torre de perforación, sino que era una grúa que bajaba una especie de palanca mecánica con un cable y sacaba el contenido, que para nosotros más lo iba a destrozar al jawel que sacar las cosas. Pero bueno, fue muy largo de explicar. Claro. Largo ahora, Heredia, para hacer esa alteración del jawel, tuvieron que haber utilizado equipos, digo, muy modernos, o mucho equipamiento, como el que van a usar ustedes ahora para ingresar nuevamente, seguramente. Sí. ¿Eso pertenece a alguien? ¿Hay algún dueño? ¿No hay ningún testigo? ¿El dueño no dijo nada? Miren, vinieron con máquina. Nosotros calculamos que la primera adulteración se hizo con jawalero. Bajo una persona. Sí, bajo una persona. No, de eso no tenemos ninguna duda. Uh-huh. Cuando nosotros le probamos al juez, a través de un testigo de identidad reservada, que ahí estaba o podía estar los restos de Solano, el fiscal Bodrato, hoy juez, él agarra y llama como testigo a 3 jabaleros, de las cuales habían trabajado en ese jaguar. O sea, no llama a peritos, llama a tres testigos. Sí. Entonces estos jagualeros dicen en su declaración testimonial que era peligroso bajar al jaguar porque el jaguar se había derrumbado. Ajá. Uno de ellos después se arrepiente, se llama Martínez, y dice, bueno, yo podría bajar. Nosotros llevamos otro jagualero, ya como perito de parte, que se llama Alvarado, de Río Colorado, y él le dice al juez, yo puedo bajar ahora mismo. En ese momento, en el 2015, el jagualero Alvarado nos cobraba $500,000 por hacer la tarea. Ajá. Únicamente de mano de obra, y había que proveerle todo el equipo que él iba a necesitar. O sea que hace 3 años, un jagualero nos cobraba $500,000. Este jagualero había sacado 2 cuerpos de un jaguar de igual profundidad en Río Colorado. Una mamá y su nena y su hija, que habían sido asesinados por un empleado del campo y tirado los cuerpos al jaguar. Este hombre los sacó. Es decir, que nosotros llevamos un jagualero con experiencia. Uh-huh. Bueno, pero ahí se dijo que no. Entonces nosotros siempre supimos y lo denunciamos que no se quería bajar al jaguar. Este testigo también habla de una señora que tenía conocimiento de lo que había pasado en el jaguar. Esta señora había vivido o tenía una relación sentimental con el suegro de uno de los policías. Pues le vamos a poner el nombre Doña María. Sí. Entonces este testigo habla de Doña María. Doña María sabe lo que pasó. Doña María era informante del fiscal Bodrato. Ahí nosotros descubrimos que la justicia sabía. ¿Y por qué digo yo que Doña María era informante de Bodrato? Doña María había ejercido la prostitución. Y era conocedora y era dirigente de fútbol. Y tenía mucha relación con uno de los policías, Verte. Bueno, una vez el señor Bodrato me habla a mí y me dice que él tenía un contacto que quería hablar con mis custodios, que eran gendarmes, y que este contacto que él tenía le iba a informar a los custodios míos quiénes vendían cocaína en Choele. En esa reunión yo voy con los custodios y nos juntamos con Doña María. Sí. Doña María le indica a los custodios, o le dice, qué sé yo, yo no presté atención del tema de la cocaína. Imagínense después nuestra sorpresa cuando nosotros nos enteramos que esta señora era la informante de Bodrato. Ahí es donde yo termino la relación con Bodrato y donde nosotros ya acreditamos el encubrimiento. Esto que yo le estoy contando fue denunciado ante la Procuración. Todo fue denunciado. Y Zornita, el actual fiscal, dijo que todo esto que yo digo no constituye ningún delito. Entonces, esta señora, una vez me ha pedido de Bodrato, si yo no la conocía, Bodrato me dice a mí, mira, Sergio, yo tengo una informante que es de mi exclusiva confianza que te va a dar información sobre los restos de Solano. Yo voy a la casa de esta mujer y voy con Pablo Solano. Y la mujer esta en ese momento, en el primer año que yo llego allá, me pide dinero para hablar. Entonces, esto hace la vinculación. La vinculación que nosotros tenemos, las cosas que nosotros no entendemos. Es una señora muy conocida de Choele, vuelvo a reiterar que había ejercido la profesión, que su hija estaba casada con un obrero golondrina de acá del norte. Entonces, es muy curioso todo. Todo es muy curioso, las relaciones que esa hay. Esa sería la segunda testigo, ¿no? Porque hay otro testigo también que asegura de que allí está el cuerpo de Solano. No, esta señora no fue nunca testigo. Ah, no fue testigo. Testigo que nos dice que ahí está el cuerpo, la menciona esta señora. Ah, la menciona, está. Él es el que dice, esta señora también sabe todo. Podría ser potencial testigo entonces, ¿no? Claro, y ahí nosotros la vinculamos a Bodrato. Era una informante del fiscal Bodrato, una persona de su extrema confianza. Entonces, ahí es donde Bodrato pone estos testigos, y ahí es donde Bodrato, para que usted entienda, después que nosotros descubrimos este tema, él dice que el caso era federal. Se saca de arriba la causa, porque lo teníamos a él. Bueno, todo esto que usted me está escuchando, lo vamos a hablar en el juicio oral y público. Seguro. Por eso yo quiero volver al tema de la bajada al Jahuel. Le pregunto esto, Sergio, a ver, si ocurrió todo lo que ocurrió que usted nos señala, o sea, que alteraron el Jahuel, ¿no?, que sacaron cosas, qué sé yo, pudieron haber... le agregaron profundidad. Pudo ocurrir también que sacaran el cuerpo de Daniel Solano, con lo cual no lo encontraríamos. Ahora, si no lo encontramos a Daniel Solano y no podemos probar que estuvo allí, ¿qué puede pasar? No hace nada nuevo para el juicio. Esta es una prueba que no está en el juicio. Nosotros al juicio vamos sin el cuerpo de Solano. Nosotros no podíamos, si hubiéramos querido, no hubiéramos hecho este esfuerzo de buscarlo. Sí, pero hubiera sido distinto si lo encontraran, irían con el cuerpo de Solano. Exactamente, pero nosotros si no lo encontramos ya vamos sin el cuerpo. Esto fue una cosa que está fuera del juicio. Considero que si tiene algún elemento positivo va a servir. Pero nosotros lo hicimos más por el padre, más por un esclarecimiento, más por descubrir todo. Entonces el juez dice que él no le cree a este testigo. Eso dice él, que él no le es verosímil el testigo. Él dice, no es un testigo verosímil. El juez de entonces, no el juez de ahora. El juez Martínez Vivot, claro, que era un juez de instrucción, hoy es un juez de garantía. Entonces nosotros el día de la inspección lo llevamos al testigo. Él iba escondido en nuestro auto y él se lo dice al juez. Yo también quiero decirle que este testigo lo hace por la recompensa. No es que lo hizo porque... Este testigo lo hace por la recompensa. Hay una recompensa por el cuerpo solar. Y después está la otra testigo que declaró en mayo, que ella dice que a ese Jahuel fue una camioneta blanca junto al vehículo de la policía, y que esa camioneta blanca es la que llevó el cuerpo de Solano. Que iba el señor Carlos Rosa manejando la camioneta, que está en la causa, y la novia. Esa camioneta blanca en la causa está como la camioneta que sacaba los escombros de la comisaría de Chuele, de las refacciones que hacía Sandro Berte, uno de los acusados. Él está entonces, y esta camioneta blanca también iba a traer ladrillos a un lugar, Paso Piedra, donde también estaba esta mujer, era también dirigente de ahí, esta mujer de fútbol. Entonces era una camioneta blanca que sacaba los escombros y los llevaba a la finca del comisario Jara. Y a esa camioneta le pagaban con vale de combustible. Eso lo declara el propio Carlos Rosa. El propio Carlos Rosa se lo dijo a Bodrato. Nunca se investigó el tema de los vales de combustible de esa camioneta. Si nosotros la tenemos fotografiada. Bueno, esa camioneta, para que usted entienda, terminó en la familia Escuadroni. Escuadroni es la familia de la esposa de Berte. Todo relacionado con Berte acá, Berte me suena en todos lados. Pero por supuesto, la camioneta blanca, que era de Carlos Rosa, Carlos Rosa es el hombre que le compra el Fiat Uno rojo, con lo cual se lo llevan a Solano, a Berte. Y después este Rosa se lo vende a otro señor, que nosotros lo secuestramos el auto. Carlos Rosa es un íntimo amigo de Berte. Carlos Rosa vivía al lado de la casa de Berte. Carlos Rosa me viene a ver a mí y me dice, doctor, a mí me llama Sandro Berte desde la cárcel y me pide que yo lo siga a usted, lo involucre con cocaína. Eso lo declara ante Bodrato. ¿Por qué Carlos Rosa dice eso? Porque le da un mensaje a los policías, no me jodan porque yo voy a cuchonear todo. Claro. Él se cubre, Carlos Rosa. Entonces no estamos hablando de un Carlos Rosa, no estamos hablando de un Carlos Rosa que está involucrado. Claro. Bueno, todo esto que yo le estoy contando a usted, está en la causa. Ni siquiera lo imputaron a Carlos Rosa. Usted ve cómo lo imputaron a Lago Marcino. Ah, sí, sí, en el caso Nisman, claro. El caso Nisman, vio como con la sospecha, porque la instrucción, la sospecha. Sí. Bueno, eso en Chile no existe. Entonces claro. Usted le da de todo al juez. Por ejemplo, en ese mismo mes de mayo, nosotros aportamos otro testigo de identidad reservada que se decidió hablar después de muchos años. Este testigo le carcomía la conciencia. Este testigo se sentó ante Martínez Vivó en mayo, mi estimado amigo, y le dijo, mire, yo estaba en el boliche de Macuba y yo vi cómo Tomás Vega lo llevaba a Solano. Eso también lo dijo otro aborigen. Ese Tomás Vega es un policía, ¿no? Exactamente, que era el que estaba en el trío investigativo junto a Irusta, policía del caso Muñoz. Después que lo hacen desaparecer a Solano, forman parte de la comisión que investiga, ¿no? Exactamente, o sea, el que se lo... ¿Y por qué nosotros le demostramos al juez que Tomás Vega va a identificarlo a Solano? Porque era la persona que lo conocía, porque Tomás Vega estaba de custodio cuando cobra Solano. Ajá. Bien. Custodio de Ecofrut. Exactamente, de Agrocosecha. Entonces usted tiene otro aborigen que dice, Tomás Vega, yo lo conozco porque nos interrogó a nosotros, porque lo viene de boliche y porque era la persona que cantaba en los asados de Agrocosecha. Ajá. O sea que yo le llevo a un juez toda una serie de pruebas. Por ejemplo, primera prueba, Tomás Vega estuvo cuando Solano cobró, era el custodio, era el adicional. Sí. Tomás Vega volvió a la comisaría de Lamarque, se retiró antes de la comisaría de Lamarque, tenía que haberse retirado al otro día y se retiró antes para el operativo. Después fue uno de los tres investigadores del caso Solano. Lo llevaba a Solano a la oficina de Agrocosecha y le mostraba a Solano los videos de la terminal. Tomás Vega viajaba con los de Agrocosecha a Neuquén para plantar las pistas. Claro. Tomás Vega estaba en los asados. Después que desaparece el Solano, el primero de mayo del 2012, se hace un asado en un club de Lamarque, y los obreros lo reconocen como uno de los que se llevó a Solano y se agarraron a las trompadas. Uh-huh. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no está imputado y preso Tomás Vega? Ah, ¿no está imputado tampoco? No está ni siquiera imputado. Ajá. Ahora le pregunto, usted mencionó varias veces... ¿Sabe por qué no está? Yo le voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Sí, sí. Porque nosotros tenemos los partes de la comisaría cuando Tomás Vega le pedía instrucciones a Bodrato. Le decía, fiscal Bodrato, me voy a ir a Neuquén a buscarlo a Solano, y Bodrato le decía, vaya. Ajá, está. Y era el íntimo amigo, escúcheme, mi estimado amigo, ¿sabe qué le aportamos al juez? Fotos, donde Tomás Vega está cantando con el dueño de Agrocosecha. Ajá, está. Bueno, Tomás Vega no está imputado. Es increíble, ¿no? Ahora, este policía Verte, que usted lo mencionó varias veces y que está metido en todas, ¿no? Desde el asesinato, el encubrimiento, todo. ¿Qué del hombre? ¿Está en actividad? ¿Sigue siendo policía? En el bolsón. Verte tenía ya una condena por vejaciones a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación. Fue habilitado 2 años antes. Uh-huh. Cuando él estaba inhabilitado, porque fue condenado en un juicio oral y público en Roca, él era albañil y era jagualero. Ajá. Jagualero. Ajá. Él era jagualero. Sí. Nosotros descubrimos una película que se llama Camino Temprano, donde Verte buscaba con un señor que buscaba agua con esos ramitas. Sí. ¿Por qué era jardinero Verte? Porque en la unidad cuarta, en la regional cuarta, había un señor de apellido Paín Emil, sí que ese es el apellido, que es este hombre de las ramitas. Uh-huh. Este hombre de las ramitas, Bueno, este señor guardaba los equipos de perforación en la unidad regional cuarta del Valle de Chuele, porque era primo hermano del comisario. Ajá. Entonces los conocía a todos los policías y comían asados con ellos. Porque comía, y era amigo también conocido del fiscal Bodrato. Ah, bueno, o sea, estamos... cosa que usted nos cuenta, confirma una trama realmente perversa, hay increíble. Hay un señor que él contaba en todos lados cómo lo mataron a Solano. Uh-huh. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo este tipo puede saber tanto? También era compañero de trabajo con Berte, con este hombre que hacía pozo de agua. Está... Heredia, es increíble, todo esto. Bueno, apostemos a que todo salga bien, que no haya ningún inconveniente, sí, y que el próximo 25 de enero se pueda bajar al Jawel. La empresa, me imagino que habrá tomado todas las medidas para trasladar los equipos. Construyendo herramientas. Ah, también. Herramientas ya están construidas en Tartagal y se están construyendo herramientas en Neuquén, porque las herramientas que se van a utilizar van a ser por única vez en ese Jawel y después no sirven más. Ah, bien. Son unas herramientas especiales que se han hecho para ese... Yo voy a aprovechar para decir una cosita. A ver. En primer lugar, darle las gracias. Uh-huh. Radio Encuentro, la señora Olga, el señor Néstor Buzo, ustedes fueron un pilar fundamental porque nunca se olvidaron de esto. Darle las gracias al señor Obispo, a Cristian Bonín, a cada uno de los seres humanos generosos, compasivos, que pusieron desde un peso hasta no sé cuánto. Darle la gracia a toda la gente que nos ayudó siempre, que confiaron en nosotros. Era muy difícil confiar en abogados de afuera. Era difícil creer esta historia. Era muy difícil creerla. Es muy difícil. Entonces, yo lo único que tengo es agradecimiento. Quizás he cometido errores de generalizar, de ser crítico, pero hay que entender en la situación que estamos nosotros. Nosotros hemos estado en una situación muy desfavorable. Y hoy que el gobierno haya tenido que aportar 1.000.000 de pesos, significa que las cosas no eran tan oscuras. Cuando es el mismo Estado rionegrino el causante de la desaparición de Solano. Sí, le quiero decir algo sobre el tema Heredia. En realidad, la justicia rionegrina y el Estado rionegrino debe haberse hecho cargo de todo el costo que correspondía. Acá un ex juez, Jorge Bustamante, que no sé si usted lo conoce. Sí, la seguía la nota. Bueno, la escuchó, ¿no? Habló de inclusive de que podría haber negación de justicia en este caso, ¿eh? Por supuesto. Y fue un desgaste muy grande, un desgaste terrible fue para nosotros, porque yo siempre expliqué que nunca hay que dejar de tener en vista que Solano, el papá, es un aborigen de una comunidad pobre. No es un millonario. Entonces la justicia y todo el mundo se portó con él o con nosotros como si fuéramos los millonarios. Uh-huh. Vengan acá, estallen una pierna, vayan allá. O sea, porque hubo todo una estructura de abogados, de amigos que estuvimos atrás, plano, y poniendo mucho dinero. Se ha puesto dinero que jamás vamos a recuperar. Nunca, yo no voy a recuperar nunca el dinero que puse. Es que Heredia, es que yo creo que la justicia no hizo otra cosa, por lo menos la rionegrina, y me parece que la justicia general de la Argentina, demostrar que no es una justicia de clase, que está al servicio de una clase social. Exactamente. Que le importa un carajo lo de los pobres, y que está al servicio para defender los intereses de la clase dominante. Esto yo no tengo ninguna duda, ¿no? Claro, mire. A esto queda ratificado nomás en esta causa. Claro, entonces yo todo el trabajo que se hizo, estoy hablando del mío, que es profesional, y sumado a todo el extraordinario aporte de toda la gente. Pero vamos al trabajo de los abogados. No tiene precio el trabajo nuestro. No puede ser merituado con plata. Yo haberme ido 5 años de mi vida a Río Negro, he estado en una iglesia, he dejado mi familia, no tiene valor el dinero lo que nosotros hicimos por Gualberto. Hoy, lo vuelvo a repetir, hoy un abogado de Bahía Blanca, después de Navidad, viaja de Bahía Blanca a Chuel y de Chuel a Roca para estar en una audiencia de prueba. Son cientos de viajes, no uno, cientos de viajes que hicimos. Entonces eso un pobre no lo tiene. ni un millonario lo tiene. Porque ellos dicen, y así viajamos a Buenos Aires, viajamos a Costa Rica, viajamos esto, hicimos película, y se gastó fortuna, y no se le pidió nada a nadie, salvo esto, que fue el millón de pesos, que lo tuvo que poner el Estado, y siempre compare, nosotros no pedimos indemnizaciones civiles. Entonces es ser también resaltado, es decir, esta gente no pidió dinero, cuando el daño no pedido. Imagínese, le mataron el hijo, se lo hicieron desaparecer, Solano se tuvo que ir, vivir, desarraigarse, etcétera. ¿Cuánto vale? Vivir en una carpa y todo lo que sabemos. No tiene valor lo que hemos emprendido, lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado, pero eso tiene que ser tomado por toda la comunidad de Río Negro. Sí, y habrá que escribir un libro, habrá que escribir un libro para demostrar todo el entramado de clase que hay detrás de este caso, ¿no? Que me perdone el obispo Laxo, mil perdones, yo le pido disculpas, pero quiero que ustedes sepan esto. El obispo Lazagüe le escribió a Cristian Borín, y Cristian le retransmitió, donde puso a disposición propiedades del obispado para vender. No me diga, para... Se lo estoy diciendo. Para acompañar a la familia, ¿no? Para ayudar... No, para pagarlo del Sahuel. Ah, no me diga. Impresionante. Sí, eso que está escuchando usted. A lo mejor no lo tenía que contar, pero me parece que es bueno que se sepa, ¿no? Pero lo quiero que lo sepan. Quiero que lo sepa. Dígalo de nuevo, a ver cómo es esto. El señor, el obispo Lazagüe, a quien quiero muchísimo y nos queremos mucho, yo creo que él también me aprecia mucho y yo lo aprecio mucho, él ofreció vender propiedades del obispado. Para poner la plata para bajar al Jahuel. Exactamente. Impresionante. Entonces, ¿sí? Tenemos un estado provincial, el gobernador o quien sea, ¿no es cierto? Dice, no, tenemos que ver si es este o no, la plata del río Negrino, etcétera, que está muy bien. Tenemos el otro, el sacerdote, el pastor, que también pone a disposición los bienes de la iglesia. Aún más, puso a disposición plata propia el obispo, y no voy a decir la cantidad. Y así mucha gente. A mí una vez el padre Cristian me dio una plata de los sueldos de un curita. Qué bárbaro. Y con esa platita nosotros pagamos los aviones del geólogo. Entonces, eso moviliza a nosotros. O sea, obviamente. Usted sabe, Heredia, ¿no?, que la provincia de Río Negro va a empezar a pagar más o menos 3 millones de pesos, porque ahora vio que contrajo una nueva deuda la provincia, más o menos 3 millones de pesos diarios de interés. Y bueno, solamente para pagar los intereses, no pagar el capital de la deuda que ya contrajo la provincia. Fíjese usted, la provincia dio 1 millón de pesos, que representa un tercio de lo que por día paga la provincia de Río Negro de intereses por la deuda contraída. Digo, para que veamos la dimensión, ¿no?, de esto. Exactamente. O sea, es nada, parece un pelo de la cola para la provincia. Pero aparte estamos buscando justicia. Miren, el Macri, el señor Macri, también se le pidió plata. Ajá, y no tenía tampoco. No, se le presentaron la nota a Macri, le presentamos nosotros, le presentó Pérez Esquivel, cuando la Argentina está adherida a una Convención Interamericana de Desaparecidos, desaparición forzada, que es ley suprema de la nación. ¿Y? Eso fue al Ministerio de Justicia y nos dijeron que no hay dinero. Ah, bueno. Entonces, claro, entonces, pero acá, entonces, yo siempre lo reitero, entonces, esto yo lo dije, que me perdone el obispo. Yo pido perdón porque que cuando la mano derecha da, que la izquierda no se entere. Pero nosotros tenemos una serie de cosas atrás nuestra que nos impide hacer esto correctamente. Jamás le fallaría yo a esa gente, nunca. Buenísimo. Entonces, bueno. jamás vamos a tocar nada, ni un centavo, porque usted piense en la viuda, ¿no es cierto?, que le dio la última monedita. Eso habla, dio lo que tenía. Yo me imagino que en esa colecta de 300 mil pesos hay muchas viudas que pusieron un peso, dos pesos, tres pesos, 100 pesos, 50, o lo que sea. Entonces nosotros jamás fallaríamos. Sí, y seguro, seguro, segurísimo, Heredia, que la plata, esos 300 mil pesos de colecta, salieron de la gente más humilde, pero no tengo ninguna duda. No tengo duda de eso. Bueno. No tengo duda. Heredia. Por eso le agradezco en este día de felicidad y de tristeza, le agradezco lo de ustedes, reitero, la señora Olga, Néstor, nosotros con Néstor tenemos anécdotas, ¿no? Cuando yo estaba en huelga de hambre, se puso a discutir con mi amigo Leandro, yo me puse más blanco que un papel, y el intercedor y amigable componedor de la pelea era nuestro amigo Cristian Bonin, que lo andaba corriendo a Néstor, y Néstor salía con furia de él. Entonces no estamos llenos de anécdotas, pero cosas sinceras entre personas que tenían un mismo objetivo, una distinta mirada, pero un mismo objetivo. Claro. Y entonces yo hacia ustedes lo único que tengo es agradecimiento, y a cada una de las personas que tan amablemente colaboraron con nosotros.